Estás. Pues para empezar, si quieren, pueden decir sus nombres y en dónde se encuentran. Yo soy Romina Coria Singla y estoy en Palermo, en mi consultorio en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo soy Verónica Konstantinovsky y estoy en Olivos, lejos de Palermo, en zona norte, en la provincia de Buenos Aires. En mi consultorio, en mi casa, desde la pandemia en Argentina. Pues muy bien, mucho gusto. Y creo que la primera pregunta es, ¿ustedes qué son? ¿Qué son la una para la otra? ¿Cuál es un poco su relación? Nuestra relación ¿Dónde es... está? Somos amigas, diría. Amigas muy cercanas, somos familia, somos socias, coterapeutas, algo así, ¿verdad? Sí. Diría familia. Repetiría familia. Sí. Somos pares. Sí. Somos personas en proceso de construcción permanente también. Sí. Juntas. Construimos juntas. Hay un nosotras que trasciende Romy y Vero. Sí. Y pues les preguntaría nada más sin picar demasiado, pero ¿qué te significa estar aquí con ella? A cada una. A mí me significa un placer, un agrado, me significa también algo cotidiano, me significa hacer patente o evidente algo que viene pasando hace tiempo, que es que trabajamos juntas y nos llevamos muy bien y cada vez ese nosotros... O nosotras, mejor dicho, tiene más fuerza, así que para mí significa como una confirmación de lo que somos, estar acá con Vero. Mientras hablabas pensaba en qué responder y pensaba varias cosas, pero engancho por acá como es como un logro estar acá juntas, en el sentido de la construcción. Y desde ese logro, para mí estar acá con Romy es seguridad, es cuidado, es red. Si voy a hablar de lo personal, es red y es cuidado, y si voy a hablar de lo profesional, es red y es cuidado. Así que eso significa. Okay. Pues voy entonces con la primera pregunta un poco más existencial acá, que sería, ¿quién eres? Si eso es para cada quien, como ser humano, en cuestión de cuáles serían tus valores medulares o tus pasiones, cualidades de tu persona que quieras compartir, pero ¿quién eres? Hoy, Sí. hoy soy una mujer madura, responsable de las decisiones que tomé en mi vida, habitando con mucho placer la madurez, con mucha conciencia, sin miedo. Soy una persona miedosa. Entonces, cuando digo habitando sin miedo, es un montón para mí. Soy feminista, soy una mujer feminista. Soy una persona muy pasional, muy intensa en el sentido luminoso y en el sentido oscuro de la palabra. Soy profesional, soy madre, le doy mucha relevancia al amor, a la honestidad, a la simpleza y a la complejidad, ¿no? Es como, me gusta lo simple y me pongo muy compleja. Creo que esta soy hoy. No sé, podría seguir, pero quiero escuchar a Romy, a ver si me copio un poquito. Hoy soy una persona que está construyendo y en construcción. Soy trabajadora. Soy muy deseante y apasionada y entonces esa combinación de cosas hace que tenga como mucho motor a veces. Y lo más patente hoy es que estoy con mucha construcción, como poniendo mucho en acto y en hechos esa energía que siento que tengo. También puedo ser miedosa y he atravesado algunas situaciones en donde eso se ha puesto en juego. Soy amiga, me gusta mucho, y esto es valor, esto que apareció esta palabra del valor, creo que es uno de los valores, la amistad, los vínculos, le doy atención a eso. Eso, soy curiosa, me gusta aprender esto, ¿no? Como me despiertan interés algunas cosas. ¿Y dirían que a la otra se le olvidó algo que tú le ves? ¿Algo que Vero no dijo de sí que tú veas, Romina, o al revés? Yo incluiría que Vero es muy generosa y eso, hay algo de la generosidad que para mí es bastante evidente en ella y no lo dijo, no lo dijiste. Y lo incluiría. Bien, yo incluiría que Romy es muy sensible, una persona súper sensible, muy amadita, si querés, frente a su propia sensibilidad. Y para mí, Romy es muy transparente, es transparente, saquemos el muy, ¿no? Una persona transparente. Eso. Y una pregunta para las dos es, ¿qué evento o circunstancia en tu vida dirías que realmente tuvo un impacto significativo en quién eres? ¿Se te Puedo ocurre? construirlo y puedo decir lo primero que se me viene a la cabeza. Lo Dale. primero que me viene a la cabeza es ¿cómo traducirlo como evento? El descubrimiento de mi lesbianismo. Creo que ese es como evento, ¿no? La primera, ese tránsito de esto no me está pasando, no quiero que esto me pase, ay, ya me pasa igual, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me hago responsable? ¿Acciono, no? Creo que como evento, más allá de las pérdidas en el transcurso de estos años, o de las ganancias, o de los eventos importantes de crecimiento y de pérdida, digo, ese evento vital creo que es el evento que creo que responde a tu pregunta. ¿Va? ¿Y cómo? O sea, no solamente el qué, sino cómo te impacta atravesar ese proceso. Tu pregunta era además en quién soy hoy, ¿no? ¿Cómo me impacta? Me impacta, como estamos trabajando, hablando de Gestalt, ¿no? Me impacta en el sentido de la responsabilidad, me impacta en el sentido de la autenticidad, de tomar las riendas y tiene como etapas, ¿no? Una primera etapa más personal, más íntima, más difícil, más crítica, qué sé yo. Después algo como, te diría, hasta más doméstica, ¿no? Como, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo ordeno mi vida? Y después, estoy resumiendo, no sé, 20, 25 años de historia o Sí, más. claro. Después, el crecimiento con esto, o sea, el poder habitarme y desde la propia experiencia acompañar, crecer, armar, formar, qué sé yo, formarme, ¿no? Sí, me impacta todo el tiempo. No deja de impactarme, me impacta ahora decirlo. No desde un lugar homofóbico, no me asusta decirlo, pero sé que tiene impacto. Esto digo. ¿Y tú, Romina? Creo que le daría, así como si tuviera que seleccionar un evento, ¿no? Ah, porque se me vinieron muchos, muchos eventos, muchas circunstancias a lo largo del tiempo, algunas bastante tempranas y otras más recientes, pero diría que el conjunto de circunstancias que marcaron un antes y un después tiene que ver con la orientación sexual, con sentirme impactada por ser lesbiana y por tener una sexualidad diferente a la hegemónica y lo que eso implicó. Para mí, porque nací, crecí en una provincia de la Argentina, a la que quiero un montón, pero bueno, no es lo mismo la provincia que la capital. Así que fue un proceso muy, muy significativo que implicó un crecimiento enorme, enorme. Sí. Y ese impacto, ese crecimiento, ¿quieres decir algo más sobre ello? Viéndolo a la distancia fue como algo maravilloso, diría, porque fue como una situación muy de mucho revuelo interno y después un poco externo. Me llevó a conectarme mucho conmigo, ¿no? A conocerme, a descubrirme, a valorarme, a conectarme con la valentía, con el miedo, bueno, con una cantidad de emociones que me conocí, como me pude agarrar, estar conmigo. Esto, ¿no? Y también sentirme muy agradecida por quienes me rodearon, que hicieron su proceso y me acompañaron, ¿no? Así que eso. Y sigue impactando, como dice Vero, ¿no? Me sigue impactando. Sigue impactando. Parece que implicó también una mudanza, ¿no? Sí, bueno, yo, la provincia, no sé si solo eso, ¿no? Pero es como esto que te decía al principio de mi energía y de mi curiosidad, San Juan tiene un ritmo diferente al mío, te diría. Y entonces, no sé si fue solo eso, creo que fueron muchas circunstancias que me trajeron acá. Me suena que los dos están hablando de como una especie de encontrar su lugar y entenderse, ¿no? Okay. Pues quiero saber también acerca de las personas, como algunas de esas que mencionas que te rodearon o te apoyaron de alguna manera, que quién externo a ti mismo ha tenido un impacto trascendente o significativo en relación contigo. Yo, además de las cosas que dije de mí, soy una persona permeable. Entonces, han sido significativas muchas personas. Creo que he aprendido mucho de muchas personas, o con muchas personas. Y entonces puedo pensar en mis abuelas, que fueron importantes. Puedo pensar en mi mamá, en mi papá, en mi hermano. Mis amigas, creo que la persona que se me hace patente hoy es una gran amiga que fue mi profesora de música. A mí siempre me gustó mucho la música, además de la psicología, como que eran dos pasiones ahí. Y bueno, coincidí con una profesora de música en la escuela que tenía una batería y era el instrumento que a mí más me gustaba en esa época. Siempre estaba con las baquetas, tocando cualquier cosa en mi casa y hacía mucho ruido. Y bueno, finalmente conocí a una mujer que tenía una batería y eso fue, bueno, para mí muy estimulante y demás. Y entonces me empecé a, como a encontrar con ella y hablar de la música y fue agradable, pero paralelamente a eso, Alejandra tiene muchos más años que yo y fui aprendiendo a cómo es ser una mujer independiente. Y entonces mientras yo estaba casi que jugando con la batería, porque no diría que la tocaba, aprendía como que veía una imagen de una mujer independiente, trabajadora, en construcción, en ese momento se estaba haciendo su casa y fue como que me mostró que era posible, te diría. Como que me fue una imagen que tomé. Y me ayudó. Y al día de hoy, seguimos en contacto y estando cerca. Sí, eso diría hoy. ¿Y a ti quién te brinca, Vero? Me fui por otro camino, me fui por un lugar en el, como en la importancia del amor. Me fui a mi primer amor, como, digamos, yo venía de una crianza, como si te dijera, iba para un lado y totalmente responsabilidad mía, ¿no? No voy a decir que este primer amor me llevó para otro lado, pero me mostró otro camino. Y fue, creo que es trascendente en mi vida esa relación. Fue una relación larga, yo era muy chiquita, estamos hablando de mis 16 años, pero fue entrar en contacto con otras cosas, con el arte, con la cultura, con la música, con la sensibilidad social, no sé, como otro recorrido del que yo venía en mi crianza. Fueron muchos años. Con mucha amorosidad. Y creo que haber arrancado, pasado de mi, porque de los 16 a los 24 es como uno cambia de etapa total en la vida. Entonces, fue haber, digamos, entré en la vida adulta o en la vida joven de una manera muy, muy hermosa. Y esto para mí es impactante en la vida. Y después ya el amor empieza a ser otro de esos valores que uno tiene ahí o que yo tengo ahí puestos. Entonces podría decir mis tres grandes amores, ¿sí? Como digamos, el amor. Y después, siguiendo con el impacto y la amorosidad, puedo incluir a Romy, que es mucho más joven que yo, que es una amiga que yo encuentro en el camino ya profesional, pero que, volviendo, ¿no? Uniendo un poco todo lo que estamos hablando, el lesbianismo, el feminismo, digamos, empezar a encontrar, no ser la única que estoy acá en esto, ¿no? Como era, yo era, bueno, hay que derivar una lesbiana, un gay, va Verónica, ¿no? Como esta cosa de, no, me encuentro con Romy y empezamos, no solo por sentirme acompañada, sino por esto de, cómo se repite, ¿no? La construcción y la... Creo que Romy, creo que mi vida no sería la misma si no me hubiera encontrado con Romy en el camino. Aprovecho para decírtelo. La mía tampoco, ¿verdad? La incluyo como uno de mis grandes amores. Y después en lo profesional, tuve un vínculo muy intenso con un secretario de cultura, trabajé para el Estado en un momento y también creo que es lo que yo aprendí y la gente con la que me vinculé en esos 10 años de trabajo con Pacho Donnell, tienen que ver con la que soy hoy. Me impactó de una manera de la seriedad, ¿no? De lo aprendí, tuve, ¿no? Esto de la cultura es para mí central. Así que es otra de las personas. Se me ocurren otras, ¿eh? Un padrastro que tuve que Sí, también. sí, sí, sí, sí. Pero esto sería, ¿no? Como algo en relación al amor y a lo profundo, ¿no? ¿Y sabías que Romina tocaba la batería? No, tocaba, jugaba. Alguna vez me lo creo, pues es que yo lo escuchaba y decía, ¿y esto una vez? Creo que sí, que me lo debe haber contado como en nuestras primeras conversaciones, ¿no? Te diría que toca la batería, no necesariamente con el instrumento, pero hace su ruido. Tiene su ritmo, ¿no? Va. Me voy sobre lo más importante de todo lo que dicen, como pueden ver, ¿no? Pero sí, en serio, sí quiero entrar un poco al tema que yo sé que les apasiona también. Y siempre les pregunto cómo experimentan y cómo se han ido entendiendo en cuestión de su género o como mujeres en este proceso de vida. ¿Cómo nos hemos ido entendiendo en ¿Y nuestro? cómo te entiendes y cómo experimentas, cómo te experimentas en cuestión de género? Es una pregunta Una hermosa. pregunta hermosa. ¿Por qué? A mí se me ocurre decir que yo he puesto al género que se me asignó al nacer, al género lo puse en experimentación. O sea, creo que algo de eso, ¿no? Como de vivir la diferencia entre lo que se suponía que tenía que hacer siendo mujer y experimentando, si, como poniendo en jaque eso. Yo diría que la vivencia de mi género es lo experimento. Y han habido veces como estudiamos género y estamos en contacto con esa categoría. Muchas veces hemos dicho entre nosotras, cuando teníamos un consultorio que compartíamos antes de la pandemia, decíamos, bueno, ¿soy mujer? ¿Qué es ser mujer? Soy. Y entonces pasaba yo por el pasillo diciéndole a Vero, no, no soy más mujer, ¿no? Chao, no soy mujer. Chao. Y Vero me miraba así y ayer creo que me dijo, Vero, bueno, en el documento quizás ahora que en la Argentina podemos poner X y Es quizás, cierto. dice Vero, voy a poner, o sea, está claro que han habido situaciones de personales de vivir la desigualdad de género, de situaciones cotidianas infinitas en donde vivir eso y desde hace varios años soy como bastante consciente de esa desigualdad y la pongo en cuestión y experimento y lo vivencio e hice de eso parte de mi trabajo, digamos, me interesa. Eso No, diría hoy. no tengo algo muy diferente para decir, la escucho a Romy, insisto, me doy cuenta en la construcción conjunta, porque esto que si bien es de ella y de su experiencia con el género, tiene que ver con cosas que hemos vivenciado juntas. Sí puedo decir que en esta línea del soy mujer o no soy mujer, he atravesado momentos de absolutamente estereotipada como mujer. Creyéndome la más mujer del mundo, digamos, ¿no? Más que nada en relación a la maternidad, he disfrutado muchísimo de la maternidad, volvería a tener la vida que tuve como lesbiana, con los hijos que tengo. Hay que derivar a alguien, este paciente necesita maternaje, derivémoselo a Vero, ¿no? Como si yo fuera, ¿no? Como toda una... No pasa tanto ahora, ahora estoy más malita, ¿viste, Romy? Es como que no estoy tan... ¿No? Como hay algo como ahí en el estereotipo de la mujer madre naturaleza que me ha cuajado muy bien. Y al mismo tiempo yo creo que yo soy una ruptura total en relación a lo que se espera de una mujer. A lo que mi madre esperaba de una mujer seguro y a lo que digamos, la sociedad espera de una mujer, digo, no soy mujer. Así que, pero... Sí, no sé, me cuesta el tema, realmente es algo que pensamos, no, no tengo una respuesta acabada porque es todo el tiempo en observación. Eso puedo decir, me parece que Romy fue muy clara. Entonces me ocurre, es como un proceso de estar generando, o sea, de alguna manera. Claro, es como, y cuestionando, porque también hay un, llega un momento en donde, no, es como, es casi filosófica la ¿Qué pregunta, filosófica? Por ¿no? eso Entonces es como... como, es todo el tiempo estar preguntando, y más acompañando a pacientes y las temáticas que recibimos en el consultorio, y las clases que damos, y las formaciones que damos, entonces es difícil quedarse estancado en una idea propia, de cómo el género impacta en mí a todo nivel. Y además para revisarme y para acompañar a que otros y otras se revisen. Okay. Mencionaste ahorita también, Vero, que hay una diferencia de edades entre ustedes y también tengo esa curiosidad de saber cómo están experimentando la edad que tienen y los procesos de la edad en general. ¿Empiezo yo? Yo estoy... Bueno, lo dije al principio, ¿no? Porque estoy revisando mucho esto de, viste que la menopausia te hace como volver a pensarte de repente, entonces estoy como muy interesada en revisarme y en mirarme, estoy experimentando como esta cosa de, yo vieja no soy y no me jodan. Entonces, como, ¿no? Me interesa mucho esto de la madurez, de la plenitud. No vivo para nada el nido vacío, vivo con mucha alegría y mucho amor que mis hijos hagan sus vidas y vuelvan a darme los besos que sean necesarios para volver a irse, ¿no? Digamos, es como, es una etapa de la vida muy plena para mí, la adultez. Estoy como en un lindo momento, realmente me gusta, no me siento vieja, me siento, me encanta, me encremo toda, hago todo lo que tengo que hacer para verme elegante, mona. Qué sé yo. Después tengo charla con Romy, que tiene casi 20 años menos que yo, que me dice, estuve pensando en cómo va a ser cuando seas vieja. Y le digo, yo no sé cuándo serás vieja vos, ¿no? Porque esta cosa también tiene que ver con revisar el patriarcado y lo descartable, la mujer que se descarta y demás. No, es una etapa... Estoy rodeada de muchos jóvenes, además, que nutren mucho. Es una etapa plena para mí. Por el momento me siento plena. Wow, qué rico. ¿Y tú, Ron? Es una edad, yo diría como de salto de crecimiento, como que siento que estoy más grande, a pesar de ser joven. Sentirme recontra joven. Pero me siento, acabo de ser madre, entonces hace casi 9 meses, 8 meses y unas semanas fui madre, y entonces hay algo de eso, viste, como de estar en una, en otro estadio, en otro momento, como de cosechar ciertas cosas que vine poniendo, sembrando y que de pronto, ¿no? Como Nacen. nacen y ahora también hacen ruido y algo parecido a lo mío, ¿no? Como, hay algo de eso, como, sí, de un momento de nacimiento, de algo diferente, ¿sí? Pues yo creo que van ligados muchos temas, ya entró el patriarcado por ahí en la conversación. Les quiero preguntar, ¿cómo experimentan poder y privilegio en sus vidas? ¿Qué preguntas que traes? Preguntas, No, preguntas. oye, acuérdense que para Sí, mí vino con esto empezó a las todo. 7 de la mañana, así que voy despacito. Poder y privilegio. Sí. Pregunta compleja. Empezaría diciendo que es por, digamos, por lo que venimos aprendiendo con Vero, la conciencia de que siempre estamos en el poder o con el poder alrededor, como empezaría diciendo que no se puede estar por fuera del poder, eso pienso. Entonces, cuando estoy cercana al poder, intento replantearlo. O sea, no estoy convencida de que esas lógicas tan verticalistas y de dominio y de opresión no van. Entonces, cuando el poder me llega o estoy, lo que intento hacer es replantearlo, como ponerlo en lo grupal. Diría algo de esto. Mis privilegios hoy, diría que tuve bastantes privilegios, ¿no? Como a pesar de ser mujer, digo, como clase media, blanca, a pesar de lesbiana, pero ayer tuve privilegios y me hacen ruido. O sea, los agradezco, pero me hacen ruido. No, es a costa de otros y otras y otros. Entonces, es como me da esta sensación en el cuerpo de gracias, de agradecimiento, ¿viste? Pero me hace ruido. Como que incomoda. Me incomoda, me incomoda, me incomoda. Yo prácticamente doy por contestada la pregunta. Son temas de los que hablamos mucho, ¿no? El privilegio de clase, el privilegio de raza. Más allá de haber sido minoría oprimida, digamos, mujer, lesbiana, digamos, tenemos. Hay una escritora mexicana que habla mucho de todo esto que a mí me encanta, que es Gloria Anzaldúa. Te la nombro a vos, Heather, porque es como por ahí. Interesante, ¿no? Como esta cosa de cómo estar mirando todo el tiempo la raza. Ella es tejana, dicen, cuando es texana, no es Sí. mexicana. Mira. ¿Qué es eso, no? Es esto que dijo Romy, el poder ser minoría en varios aspectos de mi vida, pero. Culta, educada, con estudios terciarios, blanca, qué sé yo, clase media, media alta, ¿no? A costa de mi propio trabajo, pero me parece que nos pone en una zona de privilegio muy grande, como desproporcionado, ¿no? Como con oportunidades que otras personas no tienen. Y el poder también, por eso digo, doy por contestado porque es muy en la línea de lo que dijo Romy, en situaciones en las que yo tengo el poder, me asusto, no me gusta, me pasa en el consultorio, ¿no? A veces con el paciente uno se da cuenta del poder que puede tener y hay que ser muy cuidadoso y muy centrada y compartir mucho, intervisionar, supervisar para no irse a la banquina con el poder. Los pacientes nos miran a veces, ¿no? Con admiración, como. Y también he sido víctima de excesos de poder de otros, ¿no? Que compiten, que no les gusta mi crecimiento, que no les gusta el lugar que ocupo, qué sé yo. Así que creo que me manejo bien, me corro. En lugar de aprendí, ¿eh? Porque podría entrar y chicanear y guerrear. Romy me decía la guerrerita, iba Berito con la guerrita, y medio como que me salí de la guerrita, y es como aprender a tener cintura y correrse. Y me es interesante, ¿no? O sea, porque ustedes comparten un contexto, ¿no? Supongo que comparten algunos elementos de su formación, de su ejercicio profesional y todo. Pero pues toman como por sentado algunas cosas en cuestión de conciencia que otra gente no entra con lo mismo. En cuestión de que, pues esto es obvio, ¿no? Esto lo doy por contestado. Y estoy así como. Ok, no todo el mundo puede dar por sentado esa conciencia de la omnipresencia de un poder. No todo el mundo entra con conciencia de cuáles privilegios tienen y cuáles no. Y que estos son juegos y que son negociables y que son cuestionables, ¿no? Que son como variables relacionales. Pero les escucho dando por sentado muchas cosas que yo lo encuentro como un sabor particular de esta plática con ustedes, no como un denominador común en todas partes, ¿no? Y me lleva a preguntarles algo que no pregunto a todo el mundo. O sea, hay ciertas cosas que yo, como que por principio, por ética, por respeto, lo que sea, no pregunto, salvo que la otra persona lo pone, ¿no? O sea, no pregunto, ¿de dónde eres? Pero originalmente, realmente, ¿no? O sea, pregunto dónde están. Tampoco pregunto por la sexualidad, tampoco la orientación, ¿no? Pero ustedes lo ponen en la mesa, nombran de antemano. Y, o sea, mi pregunta ahí va como que entrando al camino de la Gestalt, de cómo se encuadran o cómo describen la esencia de lo que ustedes hacen en su trabajo, porque yo puedo escuchar mucha conciencia social, algo político, un poco picudo ahí, no una práctica, ¿sabes? O sea, muy, muy privado, consultorio particular, clase media alta de mujeres histéricas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, quiero brincar el cómo llegaron a hacerlo y luego regresamos a la historia, pero quiero saber qué hacen, cuál es la esencia de su trabajo en la que están. A ver, contestemos juntas, Romy, porque esto que hacemos, en principio te diría que no lo que más, la base realmente es la Gestalt. O sea, paradas desde una perspectiva propia, existencial, no sé, auténtica, responsable, desde ahí miramos, ¿sí? No sé si se entiende, porque es difícil tu pregunta y quisiera contestarla. Sí, porque fue como entre retroalimentación, observación y pregunta, así que Claro, por eso digo, perdón. es más una conversación, pero claramente realmente trabajamos juntas. Por más que por ahí, en toda la semana no hablamos, y Romy tiene su consultorio y yo tengo el mío, y Romy tiene sus pacientes y yo tengo los míos, pero ante la duda, ¿qué hago? Romy, no sé, ¿no? Es como siempre una a la otra, esta cosa de equipo, ¿no? Está trayendo, más allá de que compartimos pacientes que son familia unos con otros, ¿no? Entonces, y como además, esto uniendo todo, ¿no? Trabajamos mucho con temas de la disidencia, del patriarcado, de la diversidad, con muchas cuestiones que tienen el género como temática. Todo el tiempo estamos retroalimentando esto como estamos paradas. No sé si se entiende, si estoy haciendo mucho en rollo, ¿no? Pero es como todo el tiempo nos estamos trayendo a los mismos conceptos. No sé si se entiende. Es como, ¿no? Romy me puede corregir a mí charlando, ¿no? Yo el otro día le contábamos a alguien que al principio cuando hablábamos yo decía, sí, porque nosotros y Romy, nosotras. No, bueno, porque ahora, Heather, te cuento que nosotros, nosotras, ¿no? Como todo el tiempo hasta que entró, ¿no? Y por ahí hoy yo le digo, Romy, nosotras, ¿no? Como esta cosa de construcción con perspectiva de género, con existencialismo y con Gestalt, nos acompaña todo el tiempo, todo el tiempo. Aunque estemos cada una en su consultorio haciendo su trabajo, o yo criando a mis hijos y ella criando a mi sobrino, todo el tiempo nos acompaña perspectiva de género, existencialismo y Gestalt. No sé si esto responde. Sí, es Sí, sí, que sí. es como a veces cuando trabajamos con algunos equipos o grupos humanos, solemos poner esta metáfora de las gafas, de los lentes, y como que en un vidrio está la Gestalt, que es como, sí, ¿no? Como algo atravesado en la piel, ¿no? Y en el otro lente está lo que aprendimos o lo que seguimos aprendiendo en relación a los estudios de género. Y entonces, la esencia de lo que hacemos tiene que ver con eso que pasa a través nuestro, con esa mirada que tiene estos dos filtros, digamos, ¿no? ¿No? Y que tiene que ver con quiénes somos. Como como siento que no podría pararme por fuera de esto, ¿no? Es mi sesgo este. Y Es como un poco de eso del uso de sí mismo, ¿no? De Claro, ser el exacto. instrumento Exactamente. en Es el esa instrumento. presencia plena, Sí, mítica. exactamente. Y agrego, ahora que te escucho, se me arma más fácil porque hay coherencia. Yo siento coherencia entre la que soy como en mi intimidad, la que soy en sociedad y la que soy en el consultorio, ¿no? Como siento que Romy también es coherente y que juntas Bueno, armamos. porque también este es otro valor que creo que lo compartimos, no me hace falta, que es la coherencia, es decir, esto de siento, pienso y hago, para mí es muy importante y está en esa coherencia, ¿no? En lo que pasa ahí, en el medio. Y ahí me siento a gusto, además, ¿no? Como me estoy a gusto ahí. Y después vos preguntas, perdón, ¿sigo? Sí, No, sí. no, porque preguntabas cómo trabajamos y digo, no es lo mismo el consultorio individual que cuando tenemos juntas una pareja, que cuando damos una capacitación en una empresa, qué sé yo, ¿no? Como que hay que ser más cuidadosa, más lenta, ¿no? A veces como hay que ir despacito para no meternos en esta cosa de la guerra mujeres contra varones o el feminismo no sé qué, o, ¿no? A veces como distintos niveles de siempre con autenticidad, pero con acompañando los procesos de los demás. Eso quiero decir. Sí, no esperaba como una receta de siempre hago esto, sino por eso pregunto como cuál es la esencia, ¿no? Va. ¿Y cómo llegaron a la Gestalt? ¿Cómo ahora sí estuvo ese encuentro? ¿De dónde agarraron ese lente? Yo me acuerdo, si querés puedo empezar. Me acuerdo mucho. Yo estaba en segundo año de la universidad, había descartado estudiar música, porque me había dado cuenta que al final la batería no. Y entonces empecé a estudiar psicología y en el segundo año me encuentro con una materia que tenía que aparecía en otras líneas de la psicología, que no era el psicoanálisis, que fue la base de mi formación universitaria. Y me llegó un libro, esto es Gestalt. Y ahí fue como una posibilidad. Y entonces empecé como a entrar en contacto con quien era en ese momento, sigue siendo, imagino, la profesora de la cátedra, que era gestaltista, y entonces empecé a hacer terapia con ella. Y era muy chiquita para los estudios de posgrados. En ese momento la Gestalt llegaba a la universidad como algún curso de posgrado y yo todavía estaba en formación de grado, entonces me colaba a donde podía y me iba colando. Entonces empezó así, como haciendo lugar, pispeando, y ahí vivía en San Juan y entonces cada tanto venía alguien de Buenos Aires y bueno, y era como para mí de mucho asombro y de aprendizaje, y venían de México, Héctor, Rupita, me acuerdo mucho, y bueno, y así fui incluyéndome, formando grupos, acompañando, y así, se me vienen muchas personas, muchos textos, y siento que todo fue muy sincrónico, ¿no? Como conocerme, la Gestalt como herramienta, como perspectiva, como enfoque. Fue maravilloso, ¿no? Después el género, bueno, fue armándose algo que yo creo que, no sé, digo, es maravilloso. Yo, como diría, soy gestaltista de base, ¿no? Como eso. Ahora que me respondería la pregunta, ¿qué sos? ¿Quién sos? Me decías al principio, y gestáltica. Y tú, Vero, ¿cómo lo encontraste? Yo llegué de la mano de una terapeuta, de mi terapeuta, digamos, yo tenía una formación bastante muy psicoanalítica como paciente y como profesional. Tenía la práctica privada de consultorio marginada porque trabajaba en esto que he contado de la cultura y demás, y hace unos 20 años, justamente, llegué a la Gestalt con mi lesbianismo. Cuando yo me tuve que hacer cargo de eso que me pasaba, me quise hacer cargo de eso que me pasaba, me di cuenta que necesitaba un terapeuta, estaba bastante influenciada por el psicoanálisis y ciertas ideas. Asustada por mis hijos, creyendo que podía dañar mucho a mis hijos con mi historia. Y era muy difícil porque quería hacerme cargo de lo que me pasaba, pero corriendo el riesgo de arruinarle la vida a mis hijos. Entonces busqué una terapeuta. ¿Están bien? Están ¿Están bárbaros. bien? Sí, están muy bien. Sí, están muy bien. Están muy orgullosos de su mamá, te diría. Y me emociona porque de verdad están bien. Han hecho un lindo recorrido. Y son, hoy, digamos, tienen 28 y 22 años, ¿no? Pero en ese momento eran muy chiquitos. Realmente la más chiquita tenía 4 años. Y llegué a Daniela Menegasso, que fue mi primer terapeuta y recomendada, digamos. Llegué a la Gestalt buscando una terapeuta que tenga una mirada familiar. Y enseguida empezamos a trabajar y enseguida me dijo, tu título, ¿qué onda? Esto es la cultura, muy lindo, pero qué, o sea, qué, ¿no? Y ahí la escuela, el posgrado, los estudios, digamos, después ya el recorrido con la Gestalt, pero llegué de la mano de ella, la verdad es que llegué de la mano de Daniela. ¿Qué fue lo que encontraron en la Gestalt? Red, comunidad. Lugar. Lugar. Esto, identidad, ¿no? Sí, Como como posibilidad, un lugar, posibilidad, experiencia, amor. Yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Con la Gestalt que decían es un estilo de vida. Y yo decía, qué pavadas, teoría, ¿viste? ¿Qué es esto, un estilo de vida? Mi estilo de vida lo tengo yo en mi casa, ¿no? Y de repente, ¿viste? Uno ha cambiado de matrimonios, de amigos, de casas, y la Gestalt sigue ahí, ¿no? Sí. Comunidad gestáltica sigue ahí, ¿eh? Realmente de una fuerza, es identitaria. Sí. Eso, contraidentidad. Me parece un poco redundante, pero pregunto si se sienten parte, además de con esta identidad propia, de una comunidad gestáltica. ¿Esa frase tiene sentido? ¿Y cómo? Sí. Sí. Sí. Con todo lo que implica, ¿no? Sin idealizarla. Sí, Sin. sí. Sí. Porque es muy difícil además pensarse para mí, pensarme por fuera de, otra vez, ¿no? Como de lo vincular. ¿Y Sí. cómo es esa comunidad gestáltica? A la que pertenecemos, de la que somos parte. Pues, ¿cómo lo conciben, cómo lo viven? Es compleja, ¿eh? Por eso Es digo, no es compleja. idealizable. Es compleja, es luminosa, es sombría. Como una gran familia donde pasan cosas, ¿no? Pasa de todo. Hay mucho. Hay renovación. Como si hubiera un movimiento y estancamiento para mí, ¿no? Como hay movimiento, hay cambios, hay crecimiento y también hay sarro, no sé, hay algo como que se estanca a veces en la comunidad. Es red, para mí es red. Sí, Francia iba a decir como también como el frontera, se me viene como esa palabra, ¿no? Como más allá, ¿no? Porque hay como un grupo más reducido al que pertenecemos, pero después hay algo que se va ampliando y es, entonces es red, ¿no? Eso, yo encontré red. Respeto también. Eso. ¿Y cuáles dirían que han sido algunos de los retos en los que se han tenido que enfrentar? O sea, pueden ser en un sentido clínico, en un sentido institucional, personal, pero como gestaltistas o dentro de la gestalt, o si el reto más significativo va por fuera, pues ya por donde ustedes quieren llevar la conversación. Pero ¿cuáles han sido los retos significativos? Yo en lo profesional podría decir, y esto lo digo como un aporte para que me interesa decir esto, haber trabajado con pacientes en transición de género sin diagnosticar, sin irme a la psicosis, ¿no? Como muy fácil escuchar a mi alrededor, no, pero esto es de discurso psicótico, esta persona que dice que, esta mujer que dice que es varón, pues eso es, ¿no? Como haberme sostenido fue un reto, ¿no? Haber sostenido un no, no, yo acompaño, ¿no? Es como, creo que eso es un reto en lo profesional y me gusta contestarte desde ahí porque es como lo de mis hijos, ¿no? Digamos, las cosas salieron bien. Entonces, ¿no? Ver a una persona que llega a tu consultorio totalmente desarmada y con mucha infelicidad y verla hoy paseando por el mundo con su género a cuestas, habiendo atravesado la posibilidad de la medicación psiquiátrica, la internación, la interconsulta, ¿no? Como esta cosa de diagnóstico apresurado y haber dicho, no, yo lo voy a nombrar el masculino como él me está pidiendo, ¿no? Como esta cosa, vos preguntás por el reto, por eso te contesto desde ahí, ¿no? Haberme sostenido, creo que fue un reto profesional, grande, importante. Sí, pensaba, sí, como desde la clínica pensaba en pacientes que, situación similar, ¿no? De transición, llenos de diagnóstico. Muchas veces atormentados y de verdad patologizados, ¿no? Como con malestar, con mucho malestar y dolor por los diagnósticos y los tratamientos, por las voces. Y entonces se me vienen a la cabeza algunas situaciones muy difíciles en el consultorio que tuvieron que ver con eso, ¿no? Bueno, que también las hemos atravesado juntas con Vero muchas veces por compartir un espacio físico. Y también como fuera del consultorio y a nivel de la comunidad gestáltica, creo que el sostener una mirada es un desafío y un reto, porque a veces nuestra mirada incomoda y entonces es un desafío, ¿viste? Como sostenerla, no callarla. Y seguir, viste, como confiando en esa mirada, porque después pasa esto que dice Vero, ¿no? Como pacientes que van estando mejor. Y gente que se va acercando, y entonces como que hay algo ahí en la retroalimentación que se confirma. Pero a diario, ¿no? Como que los retos, ahí, como que se me vinieron algunos. Situaciones con pacientes, situaciones profesionales, pero también digo, a diario es el reto, no sé, a diario. O Creo sea, que está tiene que ver con interesante lo que dices de sostener la mirada, ¿no? De eso. no poder hacer como que no ves. Es que eso es claro. Exacto. Y yo creo que eso tiene que ver con el feminismo, que tiene como si fuera un título poco vendedor. ¿No? Como está puesto ahí, como el feminismo está puesto como si fuera algo terrible, una guerra de no sé qué. Sí, no, es uno que se pide que se guarda, ¿no? Así como, por favor, ¿puedes dejar tu feminismo en la puerta? Exacto. Y en realidad el reto es sostener esta mirada de la opresión, la sumisión, el patriarcado, el sexismo, digamos, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con. Es más liviano decir perspectiva de género, ¿no? Como que ahí pasa, Eso pasa. sí entra. Claro. Pero es feminismo. Feminismo en el sentido más luminoso de la palabra, ¿no? No, no, no es contra nadie, sino a favor de todos y de todas. Pero bueno. Sí, no. Es que las escucho también con miradas críticas y no lo digo peyorativamente, ¿no? Es no callar esa capacidad de mirada crítica que tienen, como es ese dejar de ver lo que es obvio. Y ya lo saben ver con bastante precisión, ¿no? Va. Okay. Y del otro lado de los retos, ¿cuáles han sido las satisfacciones que les quedan? Esos momentos de plenitud o esas historias que se quedaron grabadas. Mira, ya que voy a contestar así a lo rápido, perdón, pero me agarra, viste, como enseguida la asociación libre. Te voy a contar una anécdota de las dos. Imagino lo que vas a contar. Sí. Que fue después de un congreso en el año 2017, donde hicimos una ponencia juntas. Trabajamos juntas hace mucho tiempo, la verdad es que no solo, digamos, trabajamos juntas hace mucho tiempo. Trabajamos, quiero decir, todo el tiempo estamos trabajando. De hecho, te contamos que hoy tenemos una larguísima jornada por delante. Y después hicimos una ponencia, no, lo quiero decir con humildad, ¿no? Pero salió muy bien, ¿no? Digamos, tuvo muy buenas críticas, la gente se acercó gente, no sabíamos muy bien quién, no venían otros a decirme, ¿vos sabés quién te está felicitando? Y nosotras no sabíamos, estábamos excitadísimas, ¿no? Y entonces, después nos sentamos en el lobby, era en un hotel, nos sentamos en el lobby del hotel y nos dio un ataque de risa que yo, te lo cuento todavía, es como si nos hubiera bajado toda la emocionalidad. Vos, la palabra que usaste fue plenitud, ¿no? Porque además la gente venía y nos estábamos, parecíamos Lady Di y Lady Di, sentaditas en el lobby del hotel recibiendo fue hermoso, fue un momento como de, ¿no? La gente se acercaba a saludarnos, a felicitarnos, a seguir comentando sobre la ponencia. Y la verdad es que entre las dos, yo me acuerdo que le saqué una foto a Romy riéndose, que si, cada tanto se la mando, ¿no? Como fue un momento de muy pleno, de las dos, la construcción, el encuentro, ¿no? Como, porque fue divertido, además nos estábamos riendo de nosotras mismas, de quién nos creemos que somos. Era como. Cuento hasta ahí porque no voy a seguir hablando, pero fue como muy divertido para Porque nosotros. fue, porque fue en el, a mí, pensaba en la misma anécdota, ¿no? Porque fue en un congreso y entonces estaba, ¿no? Como vos, hablábamos recién de la La comunidad, estaba la comunidad. comunidad gestáltica y otros países, y cómo de pronto esto con el poder y demás, ¿no? De pronto estábamos supuestamente en la cresta de la ola y nos reíamos de eso. Nos daba, decíamos, ¿quién somos? No somos, ¿qué, no pasó nada, ¿no? Y al mismo Nos tiempo reía estaba y a la vez había salido bien, porque de vuelta fue como traer como la a un congreso gestáltico la homosexualidad, el transgénero, y mirarlo desde la gestalt. Y entonces, claro, había sido una novedad. Me encanta que se rían, ¿no? Es como de lo absurdo, pero de lo absurdamente bonito y va, qué rico. Y pues yo creo que lo último que preguntaría sería ahora para dónde van, cuáles son, si tienen algún proyecto en particular que están desarrollando y para dónde creen que va la Gestalt a partir de aquí, ahora. Estamos esperando un congreso nosotros, ¿no? Que Estamos quedó. esperando un congreso. Estamos esperando a Uruguay. Todo el mundo está esperando congreso pospuesto, pos. ¿Y a dónde vas? Y Como no como que. para el 2025 desahogamos los congresos del 2020, ¿no? ¿Qué pasará con esas ponencias? Que, ¿no? Como que yo Nosotros ya un día ya la cambiamos, eso me no parece. diría lo Sí, mismo. ya llegan y dicen, ¿qué iba a decir? Nosotras vamos hacia donde estamos yendo, ¿no? Estamos con un fuerte trabajo con grupos, con empresas, en donde van apareciendo estos temas muy difíciles, porque es un escenario difícil, pero que a la vez demanda reconocimiento de derechos y mejorar la calidad de vida dentro del trabajo y el teletrabajo, bueno, una cantidad de temas. Entonces, nuestro trabajo está yendo como en esa dirección de algo que en algún momento llamamos enfoque gestáltico feminista. Entonces va en esa dirección con grupos, con familias, con parejas. Hacia ahí vamos nosotras, con supervisiones. Hacia ahí vamos nosotras. Y así ahí me gustaría que no sé si que toda la Gestalt vaya, pero sí que esa mirada y esa voz esté incluida, ¿no? Pensando en la comunidad internacional, me parece valiosa. Me estoy expectante también, ¿no? De cuando nos podamos reunir, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahí? A ver si ya se dieron cuenta que eso está ahí. Eso diría. Sí, vamos hacia. El trabajo conjunto está muy claro, digamos. A ver, tienen que ir acomodándose, pero estamos muy diferentes que hace 2 años. La pandemia, es horrible decir esto porque no queremos que vuelva a pasar nunca, pero algo trajo positivo que fue más capacidad de estudio, más capacidad de trabajo, más tiempo, ¿no? Porque esto de no estar viajando al consultorio. Hemos estudiado y hemos trabajado, hemos producido mucho en estos 2 años, este año y medio, la verdad es esa. Y se han armado, por eso incluí la supervisión, esto de empezar, vamos hacia un lugar, no digo de ser las formadoras de nada, porque no, porque esto se construye, pero sí como hacia esto de ir uniendo, ¿no? Perspectiva gestáltica. Enfoque gestáltico y perspectiva de género, como cada vez con más gente que se acerca para compartir. Sí, te interrumpo porque se me va armando ahora, de verdad que no lo había pensado, cómo es poder estar en un lugar de poder hacer lugar ahora, ¿no? Es como eso que me dieron a mí, poder darlo de otra manera, porque colegas que nos consultan para supervisar también están buscando a alguien que mire así, ¿no? Entonces es como estar en el lugar de poder, de hacer lugar a esa escucha y a esa mirada. Así que hacia ahí vamos, ¿no? También. Sí. Pues qué lindo recorrido. No sé si hay algo más que quieran agregar ahorita. Y pues también me doy el lujo de preguntar si hay algo que se quieran preguntar la una a la otra. O sea, Romina, ¿qué le preguntarías a Vero? ¿Te gustó este ratito, Vero? Me encantó. Sí, de verdad. Es como uno da por sentado, ¿no? Es como lindo escucharnos, escucharte y escucharme. Vínculo hablo, ¿eh? No sé si me queda una pregunta pendiente, si me queda seguro que se la hago en un rato, porque la verdad que tengo una gran capacidad del diálogo, Romy y yo. Sí, yo estoy nomás de visita en su diálogo continuo, ¿no? Me imagino. ¿No? Muchas veces terminamos de atender juntas y después viene el mensajito. ¿Y nosotras cómo estuvimos? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿No? Siempre. Muy cuidadoso el vínculo. No, yo no necesito agregar nada. Bien. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí y la verdad les agradezco. Fue muy refrescante, creo que es la palabra que se me viene a escucharlas y me dio gusto verlas así como están. Bueno, igual, ¿Sale? la verdad que estuvo lindo, muy fluido, pasó rapidísimo, estamos hace un rato largo, ¿eh? Sí. Así que Entonces, esperamos verte en el sí, Congreso de Uruguay. sí, estamos Pues todos juntos. veamos, Ojalá preguntémosle nos al mundo podamos qué encontrar. dice. Pero, vale, Ojalá. pues muchas gracias. Aquí lo dejamos Gracias. entonces. Gracias.